sonrisa en mi oscuridad. Si estoy hundido y no sé seguir, veo en tu mirada mi forma de vivir. Todo lo que quiero lo tienes tú. Solo oír tu nombre me hace temblar. Todo lo que quiero lo tienes tú. Eva, solo busco ser tu Adán. Cuando estoy perdido no sé qué hacer, tu dulce voz me hace enloquecer. Si estoy vacío, fuera de control, tu suave piel me llena de calor. Todo lo que quiero lo tienes tú. Solo oír tu nombre me hace temblar. Todo lo que quiero lo tienes tú. Eva, solo busco ser tu Adán. Tienes tú.